Pues después de este necesario y reconfortante receso, gastronómicamente hablando, aunque estemos en cuaresma, no pasa nada, pues volvemos a retomar. Y ya para terminar este esquema, decir solamente una palabra, que el ego lo coge todo a su favor y coge también la espiritualidad. Y coge también para su favor la espiritualidad. Lo coge todo. Todo lo puede utilizar en favor suyo, incluida la espiritualidad. Y entonces, dentro de este despertar espiritual que está apareciendo, por lo menos en un cierto número de ámbitos, se está produciendo paradójicamente un narcisismo espiritual, que cada vez un narcisismo espiritual, que es un mecanismo del ego, una gran trampa del ego a través de la espiritualidad para fortalecerse él. Un ego que a lo mejor ya no es tan mundano, pero que es espiritual y que sigue siendo ego. Aunque el ego se vista de seda, ego se queda. Pero, y entonces aparecen personas muy espirituales que hacen yoga, que hacen dietas especiales, que decoran su casa con estilo minimalista y que no quieren saber nada del mundo, ni nada, no, no. A mí no me perturbes la paz interior, porque yo no quiero saber nada. Entonces eso se está dando, desgraciadamente, y se interpreta como una regresión narcisista, porque el tema del narcisismo aparece en las primeras etapas de la vida. En la fase llamada mágica, ahí el niño puede quedar cogido, y luego el adulto también, pues, por un narcisismo muy fuerte, aunque nuestra sociedad potencia el narcisismo. Entonces, eso es lo que se viene llamando la nueva era. Esa nueva era pues tiene también otras derivaciones. Por ejemplo, hoy he conocido un gurú oriental, que me ha cambiado la vida. Entonces voy detrás del gurú. Pero muchos de los predicadores estos americanos, que van predicando, que van incluso cristianamente y tal, y que luego resulta que son personas que defraudan, que son fraudulentas, que se enriquecen a costa de personas inocentes que les entregan la vida, el tema de las sectas, etcétera. Y otra cosa que no quiero olvidar, y es que la sociedad consumista, materialista, dice: ay, pues si yo, empresario capitalista, hago que mis trabajadores practiquen meditación y practiquen yoga, van a producir más, porque van a ser personas más generosas, más entregadas. Uy, pues a mí me viene muy bien esto de la espiritualidad, porque eso puede ser enriquecedor para mi empresa. Y entonces, con esa línea tan americana, porque todo esto, no sé por qué, nace mucho de América y también del primer mundo, pues se potencia una espiritualidad, pero que sea para producir rendimientos y para producir éxitos. Y así tenemos una cantidad de libros de autoayuda que parece que, bueno, que la vida tiene que ser un éxito, y que si tú estás fracasado es porque no te espabilas, porque la meta de la vida es el éxito. Entonces, bueno, pues todo esto es la realidad ambigua que tiene todo lo humano, incluso hasta lo más sagrado, el ego. Nosotros, personal y colectivamente, lo podemos derivar, lo podemos pervertir en algo crematístico, en algo consumista, en algo interesado, siempre a favor del ego, socapa de espiritualidad. ¿Vale? Eso es lo que se llama la nueva era. También es verdad que a veces yo he podido observar que dentro de nuestra iglesia, todo lo que venga de otro lado automáticamente es metido en el cajón desastre de la nueva era. sin diferenciar. Esto viene de otro sitio, sobre todo si viene de Oriente, automáticamente es nueva era. Y no todo lo que viene de Oriente es nueva era, ¿eh? Pero claro, si ya tenemos una mente muy dirigida en todo lo que no sea de lo mío, de lo nuestro, ya hay que rechazarlo. Eso también es cierto. No todo lo que viene de fuera, y sobre todo de Oriente, es nueva era, ¿eh? Y ya está. Y con esto, pues, damos por terminado este primer esquema, que a mí me interesaba, repito, mucho este primer tema introductorio. ¿Queréis intervenir, decir algo? Que yo luego me voy con el complejo, el super yo que siempre ataca, me castiga diciendo, has hablado mucho, has sido demasiado espontáneo, no lo has dejado hablar a ellos, eres soberbio, etcétera, vanidoso, etcétera, ¿no? Yo darte las gracias, ¿sí? Simplemente porque para mí ha sido un regalo. Así que gracias. Para que tu superego este no me machaque. Para que no le hagas caso. Me seguirá machacando, tú no te preocupes. Me seguirá machacando. Bueno, pues vamos a pasar entonces, si os parece, a otro bloque. O un primer bloque, porque la idea sería eso, cómo la oración contemplativa en el ámbito cristiano, qué referentes o qué grandes hitos podemos señalar. Y uno de ellos, sin lugar a duda, y de los más primeros, es el Oriente Cristiano, ¿eh? Padres del Desierto, Oriente Cristiano, etcétera, ¿no? Fijaros que el Oriente Cristiano, como es Oriente, tiene una espontánea connaturalidad con lo oriental, cosa que Occidente no tenemos, ¿eh? Es decir, por un lado, el Oriente Cristiano es cristiano, sin duda, totalmente cristiano, centrado en Cristo, totalmente, con una religiosidad profunda, profundamente cristiana, pero por otro lado, por su ubicación geográfica, tiene sintonía espontánea con lo oriental. Entonces vamos a ver cómo es la espiritualidad del Oriente Cristiano, porque se está recuperando en Occidente bastante, los padres del desierto, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cuál es la visión del hombre que tiene antropología, la visión del hombre, la visión también del mensaje cristiano que tiene el Oriente Cristiano, porque en algunas cosas, o en bastantes cosas, difiere bastante de nuestro cristianismo occidental. El Oriente Cristiano le da una importancia muy grande al corazón, de manera que el camino de la espiritualidad pasa por ir al corazón. El corazón, nosotros en Occidente, lo entendemos como el lugar de los sentimientos. Esta persona tiene mucho corazón, esta persona es muy sentimental, esta persona, por el contrario, tiene un corazón duro, tiene un corazón como una piedra, no se conmueve, no es caritativa, etc. Para el Oriente Cristiano y para la Sagrada Escritura, el corazón es mucho más que eso. Es el lugar donde habita el hombre interior integrado. Por tanto, es el lugar donde se integra sentimiento, pensamiento y voluntad. Lo cual es muy aleccionador para nosotros, porque nosotros muchas veces confundimos corazón con sentimentalismo, o todavía más, corazón con emotividad. Esta persona es muy emotiva, esta persona llora con frecuencia, o se entusiasma con frecuencia, ve salir a la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, y se pone a llorar, y decimos, ¿qué corazón más grande tiene? Pero eso es la cáscara, la envoltura, porque pasa la Virgen de la Victoria y ya toda esa emoción desaparece. Es como una nube que no tiene consistencia. Y nosotros, a todo lo que representa emotividad, lo que representa sentimentalismo, incluso, o sentimiento le llamamos corazón. Y es una acepción muy, muy reducida, muy, muy limitada, muy empobrecida de lo que es el corazón en la Sagrada Escritura y el corazón en los padres del Oriente Cristiano. Fijaros la cantidad de referencias que hay en la Sagrada Escritura del corazón. Es impresionante. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo sellaré con la casa de Israel y la casa de Jacob una alianza nueva, no como la primera alianza escrita en tablas de piedra, sino una nueva y definitiva alianza que yo haré con mi pueblo, de manera que grabaré mi corazón, mi ley en el corazón de cada uno. Y ya no tendrá que enseñarle uno al otro cuál es la nueva alianza, cuál es mi ley, porque yo mismo la habré escrito en sus corazones. Les daré un corazón de carne y arrancaré, esto es muy cuaresmal, arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y esa nueva alianza que ya está escrita en el corazón, fijaros lo revolucionario que es este mensaje de los profetas, de Jeremías, de Ezequiel, de la nueva alianza, porque dice que Dios la va a escribir en el corazón de cada uno y ya no tendrá que enseñarle uno al otro, porque cada uno ya la tendrá en el corazón. Es la que Jesús coge, y este es mi sangre derramada, esta es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, una alianza que está sellada en el corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero, ojo, el corazón no es el lugar del sentimiento solo, y menos del sentimentalismo, sino el lugar del hombre integrado. Y ese lugar del hombre integrado, esa morada, es la morada de Dios. Ese es el templo en el que Dios quiere habitar para los padres del Oriente Cristiano. Entonces, todo el camino espiritual es un viaje al corazón. Y el corazón entiende, esto lo dijo hasta Pascal, que era científico, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces, ¿cuál es el entendimiento del corazón? Esto es muy interesante, yo creo que tiene que ver antes con lo que hemos dicho, con la paradoja, con esa visión interior que nos hace sabios y compasivos, es la sabiduría. La sabiduría no es como cree nuestra sociedad. Nuestra sociedad suele identificar tres cosas que son diferentes. Información, conocimientos intelectuales y sabiduría. Parece que es lo mismo. Y no es lo mismo. La información es lo que nos llega por los sentidos, en los medios de comunicación, los datos que nosotros podemos observar, etc. Es la vía de conocimiento a través de los sentidos. El conocimiento se llama información o datos. La biología, las ciencias naturales emplean la observación de los sentidos como primer paso para llegar a una investigación. En esos campos de la ciencia. Luego está el conocimiento mental, que es el conocimiento de la filosofía, de la matemática, de la lógica, que es el razonamiento. Y luego está el conocimiento del espíritu, el conocimiento del corazón, que fundamentalmente es intuitivo. Volvemos de nuevo a la conectando con lo de antes, a la dimensión femenina. Las intuitivas son las mujeres. Eso no es conocimiento, ¿no? Es verdad que la mujer tiene, sobre todo, yo creo que con los 9 meses de embarazo, una posibilidad de desarrollar aparte de que también lo tenga como cualidad natural en la mujer, un conocimiento de esa criatura que se está gestando y que luego cuando nace, muy pronto sabe leer lo que el niño o la niña está queriendo decir, antes lo hemos dicho, ¿no? Pero la intuición es un conocimiento que es propio de una persona que vive desde su yo auténtico. Y a diferencia del conocimiento intelectual que va por pasos, A me lleva a B y B me lleva a C y hasta que no paso por B no puedo llegar a C, la intuición conoce, el conocimiento del espíritu conoce de golpe la realidad, la conoce de golpe, es un conocimiento integral. Y ese conocimiento, que esa es la sabiduría. Y ese conocimiento para los padres del Oriente Cristiano es el conocimiento del corazón. Esto además, nosotros en Occidente, aunque seamos tan distintos, lo podemos entender. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y eso se llama sabiduría. Y sabiduría viene de sabor. Y ese sabor tiene mucho que ver con la experiencia. Es un conocimiento experiencial, no es un conocimiento intelectual. Y entonces los padres del Oriente Cristiano dicen que ese conocimiento espiritual, ahora lo veremos, es el que puede llegar a conocer las cosas de Dios. Esto lo dice San Pablo. Dice, el hombre psíquico no puede conocer las cosas de Dios. Solo el hombre espiritual, es decir, el que vive del de yo auténtico, puede conocer las cosas de Dios. Esto es muy del cristianismo oriental, de la iglesia oriental. Entonces, ese descenso al corazón es la vía espiritual y teológica del Oriente Cristiano. A diferencia de Occidente, cuya teología y cuya espiritualidad sí que han pasado mucho por la cabeza, sí que son muy deudoras de todo un análisis racional, ¿no? De la racionalidad. Esa es una gran diferencia que hay entre el Oriente y el Occidente cristiano, ¿de acuerdo? El descenso al corazón. Y entonces, ¿cómo entiende, qué antropología hay en el Oriente cristiano? Bueno, todo esto, esto aquí no está, pero lo digo yo, porque aquí no lo puedo poner todo, toda esta línea espiritual que ahora iremos desarrollando en el Oriente cristiano empieza con los padres del desierto en el siglo IV, finales incluso del siglo III, y es toda una única corriente espiritual que va a lo largo del tiempo. Y esa corriente espiritual, no como nosotros que decimos, esta espiritualidad es franciscana, esta espiritualidad es ignaciana, esta espiritualidad es teresiana, etcétera, ¿no? Esta espiritualidad del padre de Foucault, que hay una espiritualidad muy intensa del padre Foucault. No. En el Oriente Cristiano la espiritualidad tiene solo una corriente, una línea. Y en esa corriente se integran dichos, que se llama apostemas, dichos muy sabios de los padres del Oriente Cristiano que se han recopilado en el siglo XVIII en una obra que se llama la Filocalía. ¿Habéis oído hablar de la Filocalía? Habéis oído hablar, ¿verdad? Algunos sí, otros no. La Filocalía es una recopilación de los dichos de los padres del Oriente Cristiano desde el siglo IV hasta el siglo XVIII. ¿Y qué significa filocalía? Aquí a lo mejor habrá profesores de griego que saben más griego que yo. Filo significa amor, kalos significa belleza. Amor a la belleza. No a la belleza de las mises y de las pasarelas. No a esa belleza, sino a la belleza que brota de lo más profundo, que es inseparable de la bondad y de la verdad. Esa trilogía, esa trinidad, allí donde hay verdad y bondad, allí hay belleza. Eso significa, por tanto, es amor, digamos, en clave cristiana, a Jesucristo, que es la expresión máxima de la bondad, de la verdad y, por tanto, de la belleza. Filocalía. Bueno, pues en esa corriente que va siempre al corazón, es ir al corazón. ¿Cuál es la antropología de los padres del Oriente Cristiano? La antropología es una antropología, a diferencia de la nuestra, es una antropología unitaria. Claro, es que son orientales. Se les pega lo oriental, a diferencia de nosotros. Nuestra antropología es dualista, así por razones históricas, porque nosotros somos deudores de Grecia y Roma. Nuestra cultura no está enraizada en Oriente ni en el semitismo, aunque el Evangelio y la Sagrada Escritura en gran parte esté compuesta por libros nacidos en el Oriente, próximo, ¿no? Sino que nuestra cultura es esencialmente grecolatina. Y ya sabéis que los Evangelios están escritos en griego, por ejemplo, y que pronto el cristianismo pasó a Occidente y se vertió, se derramó sobre recipientes, sobre formas grecolatinas, con todo lo bueno y lo menos bueno que eso acarreó. Entonces, claro, ahí somos herederos de un neoplatonismo que divide la realidad en cosas separadas, dualistas, ¿no? El cuerpo por un lado, el alma por otro, la espiritualidad nuestra tradicional, pues hay que machacar al cuerpo para poder liberar el alma, porque el alma y el cuerpo parece que están unidas forzadamente. Esto es como una cárcel donde está el alma atrapada. Vamos a liberarla pronto de la esclavitud del cuerpo. Esa antropología no es oriental, ni siquiera es bíblica. Todo el tema que en el fondo no está resuelto, de la inmortalidad del alma y de la resurrección, no están tan resueltos. La inmortalidad del alma, como sabéis muy bien, es una idea platónica, y la resurrección es una idea que implica el cuerpo. ¿Y cómo en el cristianismo hemos cazado eso? Pues a veces lo hemos pegado, malamente pegado, con pegamento en medio, un pegamento que pega mal. Y cogéis el ritual de difuntos y habla más, por lo menos los rituales antiguos, hablan más de la inmortalidad del alma que de la resurrección. Otra cosa es qué cuerpo es el que resucita. Esa es otra cosa, ¿no? Como veis, son muchos campos que están abiertos, que están abiertos ahora y que ahora pueden verse con una mirada quizá más profunda y más integradora. Entonces, para el Oriente Cristiano, la antropología es unitaria. Por tanto, lo que le pasa al alma repercute en el cuerpo, y lo que le pasa al cuerpo repercute en el alma. Y aparece una cosa, voy a decir preciosa, porque de precioso no tiene, pero sí que es muy sabia, el tema de la enfermedad. El tema de la enfermedad, para el Oriente Cristiano empieza en el alma. Algo, y esto estamos comprobando que es muy cierto. ¿Cuántas veces comprobamos que después de una crisis muy grande aparece una enfermedad grave? Esto, gracias a Dios, nuestra medicina y gracias a Dios hablamos hoy en nuestra cultura de enfermedades psicosomáticas. Ha somatizado en una dermatitis grave tal problema, porque no ha resuelto la ira, por ejemplo, o cosas por el estilo, o al hilo de una separación muy traumática, pues a ella le ha aparecido un cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta integración de lo físico, de lo somático y de lo psicológico espiritual. Entonces, la antropología del Oriente Cristiano es una antropología unitaria, pero es tripartita, cosa que nosotros a veces en Occidente, Santa Teresa dice, como es tan aguda, dice: tengo la impresión que el alma y el espíritu no es la misma cosa. No lo dice así, pero yo lo traduzco a mi manera, ¿no? Tengo la impresión que el alma y el espíritu no son la misma cosa. ¿eh? Efectivamente, no solo para la antropología cristiana está el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y por tanto hay que cuidar, con la alimentación. Esto también es muy oriental, pero los padres con la alimentación, el tema de la gula, hablan mucho de cosas que podían ser dietéticas, los padres del Oriente Cristiano. Se ve que ya había por aquellas tierras el programa, como ese programa que se llama Cómo Saber Vivir o algo así, ¿no? Cómo alimentarse bien, equilibradamente, ¿no? El cuerpo, que es el soma, en griego soma, somático, somatizado. Luego está el alma, que para el Oriente Cristiano es la parte psíquica, psique. Significa alma. Psicología es tratado del alma, ¿no? Entonces nosotros, en nuestra cultura, alma tiene esas dos vertientes, la parte psíquica y la parte espiritual. Lo que pasa es que nuestras psicologías son esencialmente, digamos, del alma psíquica, del alma, digamos, emocional, del alma psicológica, no del alma espiritual, ellos distinguen el alma como la parte psíquica, la psique, y luego distinguen el espíritu que es el que conecta con Dios, es el que conecta con Dios, y como el espíritu habita en lo más profundo del hombre, que es el corazón. Aquí hay pequeña diferencia entre los padres, para uno habita en el corazón, para otro habita en el alma, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos, y todos los místicos nos dicen que es ahí donde se produce la unión con Dios. Entonces, para distinguir el espíritu de Dios, que sería neuma, de ahí viene neumático, tiene una neumonía, porque el espíritu fundamentalmente es aire, ¿no? Hablan del espíritu humano y le llaman el nous, pero esas son sutilezas, esos son pequeñeces, ¿no? Entonces, esas tres realidades que están profundamente implicadas. Entonces, el camino espiritual para el Oriente Cristiano es ir al corazón. Y eso tiene dos componentes muy importantes. Un componente ascético, de esfuerzo personal, y un componente contemplativo. Contemplativo. Sobre la ascesis cristiana, que además esto, cuando hablemos de San Juan de la Cruz, ya trataré yo de explicarlo todo lo mejor que pueda, la hemos interpretado como una especie de esfuerzo para yo ganarme el cielo. Pues eso, lo de antes, que yo quiero presentarme ante el Señor con las manos muy llenas, pero las manos llenas de qué, de tu ego, de tu yo y de tu super yo. Hay un super yo religioso que muchas veces nos machaca y nos ha machacado cuando hemos tenido una educación familiar o religiosa rigorista. Y entonces yo me tengo que ganar la salvación a pulso, a base de ascética. Eso es un camino errado. Es un camino errado. Esto pasa en muchas cosas de la vida. Cuanto más yo me quiera esforzar, cuanto más crea yo que con mi esfuerzo voy a conseguir eso, cuanto más luche, esto es muy de los padres de Oriente, cuanto más luche contra una pasión, ellos no hablan de pecado capital, ahora no sé si dará tiempo, hablaremos de los pecados capitales, ellos no hablan de pecado, como lo entendemos nosotros, hablan de pasiones y de enfermedades. Ellos le llaman a los pecados capitales enfermedades, pasiones o demonios. Cuanto más luche yo contra el demonio, contra esa enfermedad, más se va a adueñar de mí. Esto es muy importante saberlo. Muy importante saberlo. Y esto nos pasa muchas veces en la vida. Cuanto más me empeño yo en una cosa, menos frutos voy a sacar. Y el creer que yo con mi esfuerzo voy a conseguir la vida de Dios, eso es una herejía que se llama pelagianismo. Francisco ha escrito recientemente en su pontificado el error del pelagianismo. Pero eso no significa que no tengamos que poner por parte nuestra nuestra acción, ¿eh? Una cosa es que yo con mi esfuerzo me voy a ganar el cielo y otra cosa es que yo me abandone. Entonces se necesita un trabajo ascético, y ese trabajo ascético, y esto tiene que ver las tentaciones de Jesús, va fundamentalmente contra esas dos dimensiones del ego que son muy características: la autorreferencia y la posesividad. Empleo ahí una palabra que es la avidez. Ese es el origen de todos los males, y esto está preciosamente expresado en el relato del Génesis, en la caída de Adán y Eva, ¿no? El mensaje de la serpiente, el árbol del conocimiento del bien, en el centro del paraíso está representando la vida, y cuando la vida yo la cojo, la tomo para apropiármela, entonces estoy yendo en contra de la vida, para mí y para los demás. Esta mañana en la meditación decíamos que el ritmo de la respiración expresa la sabiduría de la vida. Acoger la vida como un regalo, no como propiedad. Y luego entregarla. Ese ritmo de la respiración, lo mismo que el ritmo cardíaco, es una metáfora de la sabiduría de la vida. Ahora, cuando yo la vida la tomo, la arrebato, me la arrebato para mí posesivamente, que esa es la tentación de la serpiente, seréis como dioses, en lugar de ser como dioses, realmente lo que vamos es hacia el caos, para nosotros y para los demás. Y este es el problema que tiene nuestro mundo actual, este es el problema del primer mundo en relación con el tercer mundo, con los bienes de la naturaleza, con la posesividad de la propia naturaleza, que hemos, esa frase del Génesis, esa palabra del Génesis un poquito desgraciada, poseed la tierra, dominad la tierra, se puede interpretar de esa manera, ¿no? No vamos a apropiárnosla y a machacarla porque es nuestra. La maté porque era mía. Eso que se dice en el imaginario español del machismo, ¿no? Yo la maté porque era mía, ¿no? Hice con ella lo que yo quise, ¿no? Entonces, ese mecanismo es perverso, es perverso. Entonces, la ascética no va como un esfuerzo a ver si yo consigo ganarme el cielo a pulso, porque eso es del superyo y del ego. No olvidemos que el superyo y el ego están muy conectados, ¿eh? Un superyo que nos machaca porque vamos en contra del ego, y nos premia porque vamos a favor del ego. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Un superyo equilibrado es necesario. Oye, eso está mal. Saltarme un semáforo en rojo está mal. Y si me ponen una multa, está muy bien puesta. Es decir, oye, que hay que ser responsables, y el superyo nos dictamina que hemos hecho correcto y que hemos hecho incorrecto. Un superyo sano, pero luego hay superyos que son por la educación, fundamentalmente por la educación recibida, que son patológicos, que nos están machacando constantemente, entonces o premiando. Pero no olvidéis esto. Uno de los trabajos que tenemos que hacer en el camino espiritual es cuando el superyo es un superyo machacador, no hacerle caso, porque como le hagamos caso, sale ganando él. Y enfermarnos. San Ignacio de Loyola, que realmente tuvo el acierto de hacer un discernimiento, dice qué es lo que viene del mal espíritu y qué es lo que viene del buen espíritu. Entonces, cuando ya estamos, San Ignacio dice algo verdaderamente precioso, cuando ya estamos iniciados en el camino espiritual, todo aquello que venga a perturbarnos y a quitarnos la paz viene del mal espíritu. Cuando no estamos iniciados, cuando estamos iniciándonos, si algo nos perturba, probablemente puede venir del buen espíritu. Si yo soy una persona egoísta, una persona que lo quiere todo para mí, y empiezo a darme cuenta que eso no está bien, en esa primera etapa, que para San Ignacio es la primera semana, cuando el super yo me castiga, me puede castigar bien castigado, porque me doy cuenta que, oye, que soy egoísta, que soy posesivo. Y entonces ya cuando estoy iniciando, estoy en los primeros momentos del camino espiritual, digo, oye, que aquí me he portado yo posesivamente, que, y así, pues, entonces eso sí viene del buen espíritu. Pero cuando ya estamos más avanzados, todo lo que nos quita la paz suele venir del mal espíritu. Yo, por ejemplo, después de las charlas y tal, cuando me voy, el super yo, el mal espíritu, me castiga mucho, a pesar de saberme yo en teoría estas cosas. Has hablado mucho, has sido demasiado espontáneo, has sido repelente, no has dejado hablar a los demás, eres posesivo, eres... Me castiga y a veces me despierto a medianoche con esos fantasmas y lo paso fatal. No es tan fácil liberarse de patrones equivocados, no es nada fácil. Incluso cuando eso ocurre, decir, bueno, pues ya está, es así. Pero ponerte a luchar contra ello es peor. Ponerte a luchar es peor. Es peor. Aceptarlo. Vaya, que si yo naciera de nuevo y me pudiera hacer de nuevo, desde luego no sería así. Pero soy así y ya está. Y vamos a ver si poco a poco esto va cambiando. Sí. En un momento, ¿no será eso de machacarnos tanto, automachacarnos, una falta de seguridad? Sí, tiene que ver con, pero tiene que ver también con otras cosas. De hecho, las personas muy inseguras suelen ser muy responsables. Las personas muy inseguras son muy responsables, y esa responsabilidad nace muchas veces de la inseguridad. Ese exceso, ay, lo he puesto bien, he llegado a tiempo, no sé qué, habré cerrado bien el coche. Un exceso de responsabilidad tiene su origen, pero muchas veces ese machacamiento viene muchas veces de la educación. Porque aunque las figuras machacadoras, llámese padre, llámese párroco, llámese profesor o profesora, es la señorita Rottenmeier, estas que van cortando cabezas, etcétera, etcétera. Puede haber madres muy exigentes. ¡Uy! Madres muy... No. Sí. Esos roles padre-madre, luego en la práctica, aunque obedecen al patrón, no obedecen al patrón, tanto, ¿no? Hay madres muy superyoicas y padres que son bonachones en ese sentido, más permisivos, eso, la realidad es siempre más compleja de lo que podemos imaginar, pero aunque esa figura machacadora ya haya muerto, ya no esté, o, en fin, la tenemos interiorizada. Os recomiendo en ese sentido la película Como agua para chocolate, no sé si la habéis visto, de una madre machacadora que incluso muerta sigue machacando a la hija, y la hija cree que la está viendo, que se le aparece machacándola, Esto es interesante. Entonces esa parte ascética no proviene tanto de un esfuerzo voluntarista pelagiano, como de darse cuenta que dar rienda suelta a la avidez nos conduce a la infelicidad. Dar rienda suelta a la avidez, cuanto más tengo, más miedos tengo de perder lo que tengo. Quiero tener esto nuevo, lo compro, lo tengo. Al X tiempo, a la semana, al mes, ya no me hace ilusión. ¿Veis? ¿Por qué? Porque aquello que decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no te tiene a ti o hasta que no descansa en ti. Las cosas no pueden llenar los vacíos de nuestro corazón, no las pueden, ni siquiera las personas. Y a veces nos agarramos a las personas como si fuera una tabla de salvación, y no, no, No puede ser así. Hay que ir ligero de equipaje por la vida. Querer mucho a las personas, pero querer que sean ellos, que sean libres. Esas madres posesivas que acaparan a los hijos como si fueran propiedad, madre o padre, propiedad suyo. Eso no conduce a nada bueno, a nada bueno. Eso es una realidad, ¿no? No sabemos amar, amamos equivocadamente. Eso está. Entonces, hay un trabajo de ascesis que proviene de darse cuenta que la avidez y el satisfacer permanentemente los deseos no conduce a nada bueno, no conduce a nada bueno. Y entonces uno espontáneamente y con cierto esfuerzo, ese trabajo de ascesis, siguiendo a San Pablo, los padres del Oriente Cristiano lo llaman también combate. San Pablo, que era un hombre de acción, un hombre enérgico, decía, corred la carrera y tal, para llevarme la corona merecida. Y entonces él era muy superyoico, como Juan Bautista también era muy superyoico. Jesús no era superyoico. Y claro, se le escapan frases superyoicas. Pero bueno, hay que entenderla en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es un combate, pero ¿desde dónde brota ese combate? Desde la experiencia de que el deseo satisfecho permanentemente, la avidez, no conduce a nada positivo, sino a la infelicidad. Lo tenemos en nuestra sociedad. Y luego está la contemplación, la oración que hemos hecho esta mañana, de la que hablaremos con más detenimiento, también llamada por ello la oración del corazón. Entonces, esos son los dos mecanismos para hacer el proceso espiritual y llegar a la morada del corazón. Entonces, fijaros, ahí hay una lucha contra esa avidez, ese autocentramiento, esa autorreferencia, es orgullo. Y hay que pasar a la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad no es, Santa Teresa decía, la humildad es la verdad. La humildad no es, yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, no. Porque eso puede esconder mucho orgullo. Si yo digo que no valgo para nada, que no sirvo para nada, los demás me dirán, oh, mujer, hombre, tú sirves para mucho. Y quiero que me halaguen. No. Mira, es la apertura a la acción de Dios. Es la apertura, esa actitud de apertura a lo que hay. Esto es muy importante. Esa actitud de apertura a lo que hay, recibir lo que hay. Aceptar lo que hay, me guste más o me guste menos, si me gusta menos y no lo puedo cambiar, aceptar lo que hay, esa es la humildad. Bueno, pues ese proceso, que es un proceso difícil, pues este es el camino que lleva a la conversión evangélica, al conocimiento de sí. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento general. ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis señalar algo respecto a esto? Esto en general. Y ahora vamos a ir a los padres del desierto, que son los iniciadores de esto. A lo mejor, yo quería hacer una pregunta, pero a lo mejor me lo va a contestar ahora. En Occidente, la propuesta es, tienes que orar, tienes que ir a misa, tienes que hacer. ¿Qué propuesta hace Oriente para llegar ahí, a esa humildad? Antes hemos hablado, y bastante, ¿no?, de que Oriente fundamentalmente acción y que nosotros desde pequeños ya nos han educado a hacer, hijo mío, como no estudies no vas a ser nadie en la vida, como no te esfuerces no vas a llegar, ¿no? Entonces tenemos una visión donde somos lo que hemos dicho antes. En este sentido, Oriente no es que no es menos activo que nosotros, de hecho Oriente va más atrasado que nosotros. ¿Por qué? Porque no es tan activo como nosotros, ¿no? Pero no es que desprecie la acción, pero Oriente va a la raíz. Y la raíz es otra cosa. Es una actitud donde lo pasivo, contemplativo, fructífero, no, tiene un fruto muy grande. Le dan un fruto muy grande. Esto en el cristianismo no es tanto lo que yo amo a Dios, lo que yo le hago a Dios, es lo que yo me dejo hacer por Él, lo que yo dejo que Él actúe en mí. ¿Sí? Fijaros en el relato de la Anunciación. La actitud de la Virgen es una actitud, en este sentido, consciente, de presencia. Eso sería de presencia. Es hágase en mí lo que tú dices. Aquí estoy. Hágase en mí. Esa actitud que requiere reflexión interior, contacto con el corazón, contacto con lo más auténtico, con el yo verdadero. Entonces no es una cosa u otra, es la integración de las dos, pero sabiendo que la acción más adecuada, esto en el discernimiento es muy importante, va a brotar de lo que nosotros hayamos profundizado. Esto es muy bonito, como un árbol, ¿no? Un árbol en invierno no crece hacia afuera, se queda pelado, o una planta crece hacia adentro. Es un tiempo de invernación, de crecer hacia adentro. ¿Para qué? Para que cuando llegue la primavera pueda explosionar hacia afuera. Por tanto, lo de fuera tiene que estar enraizado en lo de dentro. El problema de nuestra sociedad es que hay mucho de fuera que no está enraizado dentro. Por ahí quizá iría la cosa, ¿no? Un momento, pero, Manuel, y el corazón para ellos, para repetir, es el yo verdadero. El yo verdadero. Donde, la, o sea, es el lugar donde habita Dios. El lugar donde habita Dios y donde habita lo mejor de nosotros. Perfecto. Porque lo mejor de nosotros y Dios es lo mismo. Y el conocimiento de uno. La espiritualidad, ellos lo dicen, San Juan de la Cruz también lo dice, el conocimiento de sí y el conocimiento de Dios es la misma cosa. Claro, cuando nos conocemos desde Dios. Desde Dios, claro. Desde el yo verdadero. Sí. Ahora conozco como en un espejo de adivinanza. Llegará un día en que conoceré como soy conocido por Dios. Dicen los padres del desierto, ¿cómo puedes conocer a Dios si no te conoces a ti mismo? Conócete a ti mismo, porque el conocimiento tuyo y el conocimiento de Dios es la misma cosa. Y has dicho otra cosa que no sé si... que en el corazón ellos también meten la mente, los sentimientos y el conocimiento, ¿no? Sí, las tres potencias integradas. En el momento que metemos eso ya lo estamos, digamos, contaminando, ¿no? Porque No. Porque el conocimiento del corazón no es fundamentalmente el conocimiento mental. Ni los pensamientos tampoco. No. Es un conocimiento profundo, es sabiduría. ¿Y los pensamientos? Y los pensamientos se pueden orientar de acuerdo con esa sabiduría. Y la tercera cosa es la voluntad. Y los sentimientos irán conforme. Exactamente. A los pensamientos. A los pensamientos purificados. Y la voluntad actuará en consecuencia de todo lo anterior. Y eso es lo que se llama el discernimiento. Madre mía. Llega un momento en que para ellos, al hilo de tu... Siempre todas las intervenciones vuestras son preciosas y me estimulan muchas cosas. Fijaros que para ellos y para nosotros también ahora en esta fase en la que estamos, ¿qué integración hay entre todo? Que ese corazón bíblico y de los padres está somáticamente ubicado en el corazón. Es decir, el corazón biológico, el corazón órgano, es la sede del corazón simbólico. Se me partió el corazón. Hay una inseparabilidad entre el órgano corazón y el corazón simbólico del que hemos hablado, la sede del hombre interior. Una espada te atravesará el corazón, y en la imagen del Sagrado Corazón, si le quitamos todas las connotaciones que ha podido tener en otros tiempos de tipo político, de que Rusia se tenía que convertir al Sagrado Corazón y España era la gran nación que enarbolaba el Sagrado Corazón. Si quitamos esas cosas, fijaros qué simbolismo más grande tiene el Sagrado Corazón. A mí me emociona. Es el corazón somático, orgánico, el órgano, que está totalmente iluminado por el fuego del amor y a la vez está herido. La corona de espinas y la lanza. Está herido. ¿Qué quiere decir? Que el corazón, cuando está abierto, está abierto tanto al amor como al dolor, a lo que venga. Eso no quiere decir que si lo que viene es negativo y podemos evitarlo, que no lo evitemos, porque eso ya sería masoquismo. Pero el Sagrado Corazón está expresando, es un corazón iluminado, iluminado. Por eso, cuando hagáis la oración que hemos hecho hoy, en ese corazón podéis... Esto es un ejercicio que me parece precioso. Yo me detendría aquí más. Podréis poner ahí a una persona que no tiene recursos para salir adelante en la vida, del tipo que sea, ¿no? Ponerla ahí en el corazón. Ponerla en vuestro propio corazón. Ponerla ahí. O una persona que está enferma de una enfermedad grave. De una enfermedad grave, de lo que sea, del órgano que sea. Poner a esa persona con ese órgano enfermo. Ponerlo en vuestro corazón. Y ponerla ahí, dejarla ahí. Y visualizarlo. Que a esa persona la ponéis en el corazón. Y aprovecho el inciso, y esto es irme por la rama, pero puede ser interesante, cuando alguno de vosotros hayáis tenido una experiencia traumática con alguno de los padres, si viven, vale, pero si han muerto, casi, es más práctico porque ya están en otra dimensión, en la oración, así del corazón, traed a ese padre o a esa madre. Yo tengo una oración que escribí sobre eso, si queréis os la paso, ¿no? Ponerla adelante y desde el corazón decirle: mamá, gracias por la vida que me has dado. Mamá, papá, gracias por la vida que me has dado. Tú siempre serás la grande o el grande y yo el pequeño y la pequeña, porque tú das, me has dado a mí la vida. Y yo recibo. Los problemas que me has ocasionado, los traumas que me has ocasionado, se deben a tus heridas. Te los devuelvo porque son tuyos y no míos. Esas heridas que te han llevado a ti a ser dura o duro conmigo, injusto, injusta conmigo, te las devuelvo. Y visualizar que le devolvéis a la madre algo que es suyo, pero que no es vuestro, para liberaros. Te honro, porque hay que honrar al padre y a la madre, como dice el cuarto mandamiento, y hacer una reverencia ante él o ante ella. Te llevo en mi corazón, y ahora bendíceme para que yo pueda realizar mi misión en la vida. Esa es la mejor satisfacción para ti, Y la evidencia de que todos tus sufrimientos y los míos no han sido en balde. Te llevo en mi corazón y ahora me despido de ti. Te vas a emocionar, ¿no? Algo así. Por la importancia que tiene el corazón. Si han muerto, pues quizá, no lo sé, dice, ay, es que mi padre, mi madre murieron y no llegué a reconciliarme con ellos, o guardo resentimiento porque me traumatizaron mucho, lo que sea. No pasa nada, ellos ya están en otra dimensión. En la oración esa del corazón, traerlo y más o menos decir eso, agradecimiento lo primero. Mamá, gracias, papá, o los dos, gracias por la vida que me habéis dado. La tomo de vosotros, me ha venido por vosotros, me ha venido por vosotros. Tú serás siempre la grande o el grande y yo el pequeño o la pequeña. Tú la que das o el que das y yo el que recibo o la que recibo. Y ahora, las cuestiones tuyas que provienen de tus heridas, te las devuelvo porque no son mías. Y ahora bendíceme para que yo pueda cumplir mi misión en la vida, que esa es la mayor satisfacción que yo puedo darte. Y que todos tus sufrimientos y los míos no hayan sido en balde. Te honro, te honro, te llevo en mi corazón y ahora me despido de ti. O sea, oración en el corazón. Qué buena. Con esa más o menos estructura. ¿De acuerdo? Fijaros la importancia. Manuel, imagino que esto no viene aquí, otro día lo contaremos, pero es que ha hablado de la resurrección como la entendemos en Occidente y como se entiende en Oriente. Pero eso no nos da para ahora. No es tanto como se entiende, sí, porque en Occidente es más bien la inmortalidad del alma. Exacto. Pero cómo se combina esa inmortalidad del alma con la resurrección del cuerpo y qué cuerpo es el que resucita. Claro, y los relatos de la resurrección son enormemente simbólicos. Claro. Son enormemente simbólicos. La liturgia que tenemos aquí, perdona, es que primero te hablan de la resurrección en el funeral, porque esta persona ya está viva, su alma, no sé qué, no sé cuánto, y cuando ya se van a llevar el féretro, empieza a decir, porque en el último día, cuando venga el Padre y no resucite, pero bueno, no acabas de decir que está ya resucitado en el cielo con el Señor. Todo eso son símbolos. Todo eso son símbolos. Y a la gente nos deja, vamos. O sea, yo porque ya me he formado un poco más y gracias a Dios, pues tengo a mis padres vivos, resucitados, pero confunde muchísimo. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Eso es otro tema, sí, pero. Me has movido, o sea, el hecho de mencionarlo y te doy la gracia. Gracias a ti. Más cosillas, venga, más cosillas. Miguel, qué diácono permanente, venga. Bueno, pues que esto es una fuente de sabiduría la que estamos recibiendo. Bueno. Y nos viene muy bien. Bueno. Y Manuel, que lo de los padres del desierto sigue estando en Málaga, Hay mucha espiritualidad de los padres del desierto. Sí, están los amigos del desierto y el camino de contemplación. Sí, de Pablo Dors, ¿no? Los amigos del desierto. Y Meloni. Quizás, yo no sé si Meloni habla muy tanto del desierto como Pablo Dors, me parece que no. Pero está también Carlos de Foucault. Sí, Pablo Dors, o sea, Pablo Dors además tiene un gran referente en Carlos de Foucault, que vivió en el desierto y todo esto. El desierto es una gran metáfora. Hoy tenemos, y mañana, primer domingo de Cuaresma, las lecturas que siempre son de las tentaciones de Jesús. Entonces, el desierto es una gran metáfora. Y de hecho, los relatos de los tres evangelios sinópticos de las tentaciones de Jesús en el desierto están remitiendo al pueblo de Israel, que pasó 40 años por el desierto, 40 años, 40 días, pero son 40 simbólicos, tanto los años como los días. Y entonces Jesús aparece en el desierto como el que vence las tentaciones del desierto que el pueblo de Israel no venció. El desierto es una gran metáfora entre la situación de esclavitud y la situación de libertad. Entre Egipto y la Tierra Prometida. Y en ese arduo camino del desierto, en esa ascesis del desierto, pues aparecen las tentaciones. Y el pueblo de Israel quiso volver a la esclavitud porque por lo menos comían. Porque eso, estar en el desierto, es estar desamparados. Y es una metáfora de la vida y, por supuesto, una metáfora de la Cuaresma. El desierto, sí. A mí siempre me ha asustado ese evangelio, lo llevó para ser tentado. Sí. Y el demonio le dijo, yo, Dios mío. Sí, muy bonito. Eso, ¿habéis visto en esas tablas flamencas que normalmente son trípticos? Hay tres escenas. La escena central es el bautismo. Jesús recibe el bautismo. En el bautismo oye la voz del Padre, se sintió profundamente amado y el Espíritu Santo descendió para indicarle su misión, y la misión era anunciar el reino de Dios. Y entonces hay otra escena que el mismo Espíritu lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para purificarlo, para hacer un proceso como el que estamos hablando, porque esa misión, ¿desde dónde la voy a realizar? ¿Desde el ego, que es posesivo, o desde otra dimensión? Y luego ya Jesús vence las tentaciones y ya anuncia el reino de Dios. Claro, pero por desgracia te queda en que el demonio lo llevó, sí, y la tentación. Porque el demonio, porque esto, todo ese lenguaje es simbólico. Todo, los padres del Oriente Cristiano hablan de demonios, de demonios. ¿Y cuántas veces decimos nosotros, niño, eres un demonio? Eres un demonio. Este niño es un demonio. Ya, pero en la Eucaristía, a mí este evangelio quizás no he tenido buena suerte. La homilía que de pero es un evangelio muy potente. Claro, si muy potente. Lo mismo que el próximo domingo, que es la transfiguración. Eso sí me encanta. Es la transfiguración, sí. Bueno, oye, Fernando, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta la... Hasta que tú quieras. Bueno, sí, a ver. Solamente comentar una cosa, que si hay tiempo... Claro que hay tiempo. No, yo le digo ahora, que hablar un poquito más sobre el poder de la oración y de poner en el corazón a los padres, a una persona, ¿no? Sí. Pero no solo como curación física, ¿no? Sí. Sino como... Como una curación integral, sí. Sí, bueno, sobre, digamos, el método, por llamarlo método, sería ese, que nosotros, haciendo este tipo de oración que hemos hecho al comenzar, que es la oración fundamentalmente en la que nos introducen los padres del desierto, de esto hablaría hoy o el próximo día, pues en ese silencio, en ese... estar con el cuerpo en presencia, con presencia en el aquí y ahora, siendo conscientes de nuestro cuerpo, con la respiración y con una oración repetitiva que nos mantiene en el ritmo de la respiración, que esa es la razón de ser del Señor Jesús, inspiro, ten compasión de mí, expiro, pues en esa situación visualizar a una persona que queramos pedir por ella, que está enferma, que está, ha cogido el camino de la droga, o a una persona, pues yo veo muchas veces si hemos tenido traumas con nuestros padres, pues realmente sanar esos traumas, sanarlo. Y ponerlo ahí, no es pedir, no, dejar estar, ponerlo ahí. Y otra, al hilo de la pregunta o de la intervención, otra ejercicio muy bonito, que tiene que ver con el corazón, es sanar nuestro niño interior o nuestra niña interior. Es decir, el niño interior o la niña interior, en el caso de vosotras, es... esa parte de nuestra infancia que tuvimos que abandonar para hacernos adultos, que tuvimos que abandonar. Entonces, trabajar el niño interior es hacer realidad eso que dice Jesús: hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos. Es algo así, imaginaros que vosotros o cualquiera de nosotros cogemos a un niño, a una niña, que sería nuestro niño interior, fuéramos dando un paseo con él o con ella y dijéramos, es que se me ocurre esa imagen, vete aquí, quédate aquí sentado que vengo ahora y que te voy a comprarte un helado. Y no volvemos nunca. Fijaros cómo se quedaría ese niño o esa niña. Pues muchos niños interiores nuestros están así, espérate aquí que ya te recogeré porque yo voy a hacerme ahora mayor y tengo que afrontar la vida y tengo que disociarme para ser práctico y conseguir un puesto de trabajo, conseguir hacer lo que mis padres quieren que haga, porque yo me gustaría hacer otra cosa, pero mis padres quieren que sea médico, y entonces, por no defraudar a mis padres, etcétera, multitud de cosas. Y hemos dejado a nuestro niño, y hay personas que tienen el niño interior muy, muy herido, abandonado, herido, triste, etc. Entonces, en esa oración del corazón, se llega un momento en que se llega a visualizar con los sentidos del corazón, porque el corazón tiene sus sentidos, sobre todo el oído y la vista. ¡Ay, este pueblo de Israel! Como dijo el profeta Isaías, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Esos ojos y esos oídos son los del corazón. Entonces, se llega un momento en que se puede visualizar con los ojos del corazón, que no con los ojos de la cara, cómo está ese niño interior o esa niña interior. Y entonces, acogerlo y hacer ahora de padre y de madre de mi niño interior. Porque tenemos la cosa de decir, hay que ver mi padre que no me hizo, hay que ver mi madre que poco cariñosa fue, hay que ver. Pero eso son nostalgias. Ya tu padre y tu madre, muchas veces queremos seguir siendo niños, no como no hacerse niños, que es lo mismo. Nos gustaría seguir infantilizados y que viniera nuestro papá y nuestra mamá y nos diera ahora lo que no nos dio en su momento. Y eso es imposible. Eso es imposible. Ahora, el papá o la mamá de ese niño, de esa niña interior, soy yo, el adulto, y tengo que cogerlo o cogerla y darle seguridad. Porque el niño interior y el adulto son dos partes de la misma realidad que no están separadas. En la medida en que el niño interior vaya tomando confianza, vaya creciendo, yo como adulto voy a crecer. No son dos cosas disociadas, son una misma realidad. Y de hecho, los santos y las santas que se representan con un niño Jesús, se le apareció el niño Jesús. Jesús no se puede aparecer, es su niño interior. No he pensado en traer imágenes, pero podía traerlas. En Níbar, en uno de los pueblos que yo estoy, hay una imagen de Santa Gertrudis que tiene un corazón y dentro hay un niño. Entonces, Santa Gertrudis fue una abadesa alemana que tuvo los cataplines de los alemanes y de las alemanas, y sin embargo, cuando oraba, veía un niño, una niña. Veía. Ella visualizaba una niña amorosa, o un niño, yo qué sé, que creía que era el niño Jesús. Que era el niño Jesús. Entonces, hablaba con el niño Jesús que estaba en su corazón, pero hoy sabemos que es el niño Jesús, pero también es tu niña interior, tu niño interior. Entonces, ese ejercicio del corazón con el niño interior es muy importante. Esto también lo descubrió, ¿sabéis? Que el niño interior es un arquetipo de Jung. ¿Sabéis lo que son los arquetipos, verdad? Los arquetipos son grandes realidades que están en el género humano. Y uno de ellos es el niño interior, porque sobre todo en nuestra cultura, el niño interior nuestro tuvimos que abandonarlo o nos lo machacaron o nos lo hirieron. Y nosotros lo abandonamos y está ahí esperando a que nosotros lo recuperemos. Y eso se recupera a través del corazón. Bueno, más preguntas, más intervenciones, venga. Sí. Quería preguntar una cosita, lo de la oración profunda, ¿no? La oración del corazón, sí, está de los padres, corazón, sí, ¿no? Esa oración del corazón se puede entender también cuando una persona se pone a orar y en unión con toda la humanidad, es decir, quiero orar con todos, desde todos, ¿no? Entonces, eso se puede llamar o puede ser como un autoengaño, ¿no? En silencio, en tal, o puede ser una oración del corazón, una oración, sí, profunda, sí, acogiendo a la humanidad, acogiendo la oración que todos en ese momento están en esa actitud orante, ¿no? ¿Eso puede, sí, se puede entender, sí, o es totalmente, totalmente, totalmente? El ego nos dirá que es un autoengaño. El ego nos dirá una, pero el ser profundo tiene la intuición certera de que es verdad. Yo os voy a contar una experiencia, como cada vez vamos teniendo más confianza y yo soy así, muy, muy confiado, pues os diré que llevo yo un tiempo que a la hora, sobre todo de la guerra de Ucrania, esto me ha pasado espontáneamente desde la guerra de Ucrania, en la Eucaristía tengo el convencimiento y lo introduzco como una especie de monición al Padre Nuestro. Y lo digo y lo repito, porque yo soy muy repetido. Digo a gente, y ahora, con un corazón abierto, vamos a meter en el corazón a todas las víctimas de este mundo, de todas las guerras, la de Ucrania, que nos pilla más cerca, pero también la de otros sitios. Porque en un corazón abierto cabe el mundo entero. Y esto es una intuición profunda que yo voy teniendo cada vez más profunda desde que ocurrió la guerra de Ucrania. Cada vez se me hace más certero que eso es verdad, que eso es verdad. Y sobre todo eso, en el Padre Nuestro, cuando estamos la comunidad reunida, abrid el corazón, porque ahí cabe el mundo entero, sobre todo la humanidad que sufre. Y lo creo firmemente. No es fruto de la razón, porque la razón no le parece un disparate, pero para el corazón sí. El corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿verdad? Claro, la importancia del corazón. Bueno, pues yo estoy muy contento de que estéis con todo esto del corazón, porque yo que doy, me parece que lo dije el primer día. Yo doy los veranos talleres de crecimiento personal, de psicología, en mis pueblos. Y un señor, hablando algo de esto, un señor científico, supuestamente muy amigo mío, pues cuando acabé de decir cosas de este tipo, vino a decirme que estaba engañando a la gente. Sí, porque el corazón es solamente un músculo. Así que sea la te prohíbo terminantemente que de aquí en adelante vuelvas a decir esas cosas. Entonces yo, que me quedé, pero a gritos, yo me quedé impactado, le dije, saqué la fuerza y dije, mira, yo diré esto donde sea necesario y cuando sea necesario. Fijaros, qué cosas, que el corazón es solamente un... Una persona creyente, que va a misa todos los domingos. Porque si fuera a decir, es una persona que no cree y tal y cual. Pero fijaros que puede ocurrir incluso en creyentes. Una persona cumplidora de la norma religiosa. Tenía miedo. Es la inseguridad que se manifiesta muchas veces en forma de ira, en forma de violencia. Claro, porque lo que estás diciendo es grandioso, pero no es fácil. Entonces, claro, hay personas que a lo mejor cuando intentan integrarlo no lo sostienen y entonces atacan con la ira. Claro. Al no ser capaz de sostenerlo, porque dices, es que Manuel se está cargando mi fe, o yo no soy capaz de llegar a esa plenitud de la que habla Manuel. El primer día hablaba, me parece que yo lo decía a vosotros, que más que dividir a la gente en religiosa y no religiosa, si es que podemos hacer esto que voy a decir ahora, quizá habría que dividirla en personas abiertas o cerradas. Pues sí. Y esto tiene que ver con el corazón. La persona abierta es una persona limpia de corazón, en el sentido de que está dispuesta, sin renunciar a lo suyo, a abrirse a la verdad del otro. Pero una persona cerrada probablemente es una persona tremendamente insegura, que cuando el otro le presenta, aunque sea respetuosamente, otra cosa, la inseguridad tan grande que tiene la manifiesta en forma de violencia, porque lo suyo se le tambalea. Y entonces lo suyo le da consistencia, le da sentido a la vida, y si tú se lo tambaleas, es como que le estás quitando la vida misma. Esto es muy... Trini, el cuento de... ¿Dónde está mi Trini? Ahí está. El cuento de Blancanieves. La madrastra se sostiene todo el sentido de su vida en su belleza. El día, y todos los días tiene que reafirmarse a través del espejo, símbolo de la vanidad, tiene que reafirmarse de que es la más guapa del reino. Cuando aparece otra que es más guapa, hay que entender lo que ocurre en el corazón a propósito del perdón. ¿Qué pasa? Que esa mujer simbólica, pero que existe en la realidad, mujer-hombre, le han quitado todo lo que da sentido a su vida. Claro. Porque su vida está basada solamente en su belleza. Cuando aparece otra más bella que ella, si somos compasivos, esa pobre mujer, todo lo que daba sentido a su vida, se lo hemos quitado. Se la ha quitado Blancanieves, ¿no? Entonces, claro, cuando todo lo que da sentido a una vida en una persona reptiliana, que se mueve reptilmente, es decir, a niveles casi animalescos, claro, reacciona. Si tú me quitas a mí la vida, simbólicamente la quito yo a ti. O tú o yo. Así como opera nuestro cerebro reptiliano. ¿Lo entendéis? Entonces, claro, desde ahí podemos entender a un Putin, podemos entender, podemos compadecernos de un Putin o incluso de un Hitler. Esto es muy, muy eso. Que además se ha visto que la infancia de Hitler y la de Putin han sido muy parecidas, de un desamor tremendo. Y se puede entender a la reacción de tu amigo. Claro. Bueno. Sí, hombre, y en la Semana Santa tenemos una gran asignatura pendiente, que es perdonar a Judas. Perdonar a Judas. Era necesario. Y le tocó, yo muchas veces lo pienso, despertarme y verme en esa escena como el Judas que delata, pero por y comprender que es necesario para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Alguien tenía que hacerlo. Sí, sí. Pero como te toca el papel de Judas. Claro. Fijaros, para que veáis, esto es como la Sagrada Escritura, es verdaderamente es palabra de Dios, aunque haya sido escrita en un lenguaje mítico, pero si despojamos de ese lenguaje mítico, que ya hoy no es el lenguaje al pie de la letra, encontramos cuando el resucitado se hace compañero de camino de los de Emaús, le dice, no era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria. No era necesario. Estos son los renglones torcidos de Dios. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Ya, pero yo me niego a pensar que Dios creara Judas para... No, por Dios, no, en absoluto, en absoluto. Pobre Judas. En absoluto, no. Yo le tengo compasión, yo a mi Judas me da una lástima tremenda, os lo digo de verdad. Sí. Sí, sabéis que Judas, claro, Judas representa también otro arquetipo de Jung, que es el chivo expiatorio. Que, ¿no? El chivo expiatorio. Echamos en Judas, en muchos pueblos, el domingo de resurrección, creman todo lo viejo, lo que ya no sirve, llamándole Judas. Vamos a quemar el Judas, ¿no? Es el chivo expiatorio. Vamos a eso, ¿no? O sea, eso es. Tuvo que sufrir para acabar, claro, acabar suicidándose. Claro, claro. Bueno, más intervenciones que son estupendas. Pobre hombre, que supere está en la música. A mí me encanta. Yo lo de el canto de Judas y lo del otro. Y digo, ¿cómo lo se expresa con el canto toda la pasión? Y luego hay otra cosa. No olvidemos que los relatos de la pasión están muy elaborados, teológicamente, pero imaginaros que ni siquiera la bondad de Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien, como dicen los hechos de los apóstoles, eso fue interpretado de esa manera por todo el mundo. De hecho, los fariseos pensaban que las cosas de curaciones que hacía Jesús las hacía con el poder de Satanás. Es decir, los discípulos esperaban que Jesús fuera un liberador de la opresión romana. Y eso a ellos no les fue fácil de entenderlo de otra manera. No le fue fácil, y probablemente se sabe o se dice que Judas sería un celote. Ya sabéis que los celotes eran aquella rama armada del pueblo judío que con violencia querían extirpar el dominio de Roma. Entonces, si Judas en su interior, en todo su proceso, dice, pero bueno, este hombre no es el que nos iba a liberar. Incluso cuando Jesús va a subir al cielo, en el Evangelio de San Mateo, me parece que dice, es ahora cuando vas a liberarnos, vas a liberar al pueblo de Israel. O sea, incluso antes de subir al cielo, los discípulos preguntan, a ver si es ahora cuando nos va a liberar del poder de los romanos. No entendieron nada. Esto es muy importante. Aparece hasta Pentecostés. No entendieron nada. No entendían nada. Manuel, a mí en el tema este que estamos ahora, yo quería recuperar un poco algo que tú comentaste en la primera sesión, ¿no? Cuando decías que de alguna forma teníamos que sacudirnos de este concepto un poco rancio de redención, que tú me parece que lo explicabas desde San Anselmo, ¿no? Del tema del pagar la... La deuda. Sí. Yo creo que eso es verdad, sí. Que es un tema que está muy, muy, muy incrustado en la liturgia de la cuaresma, sí. Y no sé, creo que es un tema que a mí me gustaría que no sé si... Sí. Es un tema muy incrustado. Me parece que os decía el primer día que el pregón pascual, que es un canto precioso, precioso, pues dice una cosa muy dura, necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo, porque él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado. Es decir, esta idea de San Anselmo, que San Anselmo era jurista y por tanto muy superyoico y muy mental, porque era del siglo 10 u 11 de Occidente, y Occidente ya desde los orígenes era muy mental, y nuestro cristianismo es muy mental. Esto es una cosa que ahora estamos, se está resquebrajando muchas cosas que aprendimos en nuestra infancia, a los que ya somos un poquito mayores, porque todo se aprendió, aquellos catecismos de preguntas y respuestas que aprendimos los que ya somos mayores, eso es que hoy, es que eso no se sostiene, y ya no se sostenía, pero bueno, ¿me entendéis? ¿Por qué eso ha calado tanto? Por una cuestión psicológica de los seres humanos, el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa puede quedar en ese proceso de formación del ego, que fundamentalmente se construye en los 7 primeros años de la vida, puede quedar potenciado por la religión, sin lugar a duda. Ha sido por mi culpa, toda para mí, toda es mía, venga, toda la del mundo es mía, por mi culpa. Puedes ser potenciado, y las películas de Bergman ponen muy de manifiesto esto. Luego hay otra película, yo no sé si agobio mucho con el tema de las películas, en el libro este mío de ese... hablo de algunas películas en ese ensayo sobre vida espiritual. Hablo de una película. Hay una película de Lars von Trier, un director de cine centroeuropeo, no sé si holandés o así, que una de sus primeras películas se llama Rompiendo Olas, Breaking the Wave, Rompiendo las Olas. El tema ahí de la culpa y de Dios con la culpa aparece de una manera terrible, tremenda, como en las películas de Bergman, en muchas películas de Bergman. El tema de la culpa se sabe que nace en el niño muy pronto a propósito de la imagen de la madre. La madre es tan necesaria para el niño pequeñito, que aparece lo que Freud, el psicoanálisis, llama, el niño tiene una percepción de la madre buena y la madre mala a la vez. Y de hecho, en los cuentos, Trini, en los cuentos, la madrastra es la parte oscura de la madre. ¿Mm? La madrastra o la bruja, ¿eh? Es la parte oscura en el cuento de Hansel y Gretel. Entonces, cuando el niño percibe el amor de la madre, que la madre le sonríe, que la madre está ahí disponible para darle el pecho, el niño percibe la madre buena. Pero cuando la madre no está y el niño, el bebé, se siente morir cuando no está bien, empieza a llorar porque le toca el pecho y la madre no ha venido del trabajo, se ha retrasado, se le ha escapado el autobús o lo que sea, y la madre no está disponible, o la madre está irritada, la madre se está pasando una mala época con el marido. Y eso lo nota el bebé, porque el bebé todavía no tiene ego, es el alma abierta totalmente. Entonces el niño percibe la madre mala, y esto el psicoanálisis lo tiene muy bien estudiado, ¿eh? Todos hemos percibido esa alternancia entre la madre buena cuando la madre ha estado disponible y la madre mala cuando la madre ha estado ausente. Y no digamos si el niño ya va entendiendo algo y la madre le regaña, que hay que regañarle al niño, eso está claro, ¿no? La es madre. Y entonces el niño hace lo siguiente: la madre siempre es buena y esa sensación de la madre mala es debida a mi culpa. Y ahí aparecen los sentimientos de culpa. Es decir, los sentimientos de culpa no los introyecta el maestro en la escuela, los puede potenciar un maestro superyoico, una señorita Rottenmeier, ni el párroco en la parroquia, ni la celebración de la Eucaristía hablando tanto del pecado y de la culpa. El germen de los sentimientos de culpa aparece muy pronto en relación con la madre. Entonces, como eso está ahí, todo lo que potencie eso va a ser bien acogido. Si no nos trabajamos. Por eso la teología de San Anselmo ha calado también en el pueblo. Y por eso en Semana Santa, pues hay pueblos que se flagelan, que salen en las procesiones flagelándose, incluso se crucifican, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacen cosas con las cruces y se llagan y descalzos y tal. Y en el cristianismo muchos de nuestros compromisos nacen para aplacar nuestros sentimientos de culpa. Antes hablamos del compromiso nacido equivocadamente desde a ver si me dan un poquito de amor, a ver si me quieren más, a ver si me gano el cielo, a ver, pero también inconscientemente me voy a comprometer, me voy a ir un verano a África, allí y tal, me voy y tal, para así, eso no lo sabe la persona, para aplacar esos sentimientos de culpa que los tenemos introyectados desde muy pronto. Y ahí el super-yo ataca fuerte. Manuel, si es que nos tiramos la Semana Santa 6 días con la cruz a cuestas, y solamente un día con un Cristo resucitado, que es con el que tendríamos que estar constantemente. Sí. Siempre estamos con la culpa, o adorando la culpa, o adorando. Sí. Sin embargo, lo otro está... Sí, sí. Eso que ahora se ha recuperado la resurrección, porque la resurrección era un apéndice y la resurrección es el centro. Yo le hago varias lecturas, esa una de ellas, pero otras también, quizá más humanas. El tema de la resurrección no es fácil de acceder a él. No es fácil acceder a la resurrección desde nuestra experiencia. No es fácil. Pero hay deseo que debemos tener. Desde plenitud, cuando entramos en lo más profundo de nosotros, ya estamos en ya, pero nos movemos en el todavía no. Esa doble expresión paradójica que la teología muy bien ha hecho sobre el reino de Dios. Difícil para la mayoría, para el pueblo. Y para muchísimos de nosotros, situarnos permanentemente en el ya, vamos en el todavía no. Y el todavía no, en el caso de Jesús, que muere por la injusticia de los poderosos, el pueblo llano y sencillo lo percibe como algo propio. El, sobre todo el pueblo andaluz, oprimido por el señorito andaluz. La amargura de la vida, el peso de la vida, la opresión de los injustos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es muy connatural con el pueblo andaluz. Y por eso quizá también espontáneamente el pueblo andaluz ha hecho su liturgia al margen de los oficios de Semana Santa, que el pueblo andaluz no lo ha entendido muy bien, a través de las procesiones. Porque ese Cristo crucificado, ese Cristo condenado a muerte injustamente, ese Cristo que es víctima de los poderosos de este mundo, es la expresión de lo que el pueblo andaluz ha vivido en sus propias carnes. Entonces hay sintonía con eso, y la resurrección, pues eso, no tenemos en este mundo experiencias tan directas de la resurrección. También eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Has hecho antes un retrato de Putin y Hitler? Uh-huh. Y no sé si todos pudimos ver el otro día las 2 horas de exposición de Putin. Y el Papa Ortodoxo en primera fila. Sí, también. Yo, cuando he visto eso, me gustaría saber tu opinión sobre cuáles podrían ser las causas que el Papa Ortodoxo tenga para apoyar a un personaje como este. Y una segunda, ¿no rompe esto realmente las posibilidades de esa agrupación, o sea, o esa unión, o esa posible futura unión de las distintas religiones, la cristiana, la ortodoxa, tal? O sea, ese esfuerzo que ha hecho el Papa por... Sí, muy bien. Mira, voy a tratar de responderte con el punto 2, el primero, la huida al desierto. ¿Qué ocurrió? Mira, ya aprovecho, como siempre, vuestras intervenciones tan sabias. ¿Tú eras de nombre? Daniel. Daniel, eso, Daniel. Daniel. Tan sabias que tenéis. Creo que me ofrece la posibilidad de desarrollar al hilo de tu pregunta este punto primero, la huida al desierto de los padres del desierto. ¿Por qué se van al desierto? ¿Por qué se van al desierto? Pues se van al desierto porque la religión cristiana había pasado en poco tiempo de ser perseguida a perseguidora con el edicto de Milán, por el cual Constantino, entre otras cosas por intereses políticos, le interesó hacer de la religión cristiana hacer la religión del imperio. ¿Qué ocurre cuando la religión cristiana dejan de ser comunidades pequeñas, enfervorecidas por el evangelio y por la evangelización, perseguidas, y ahora se convierte en la religión del imperio? Pues ocurre lo siguiente, que la iglesia toma como propio las características del imperio, toma como propias las características del imperio, y a Jesucristo lo convierte en emperador. Es decir, las características del emperador todopoderoso ahora se las aplica a Jesucristo. ¿Qué hay ahí? Está el poder. Pero las personas religiosas poco trabajadas confunden el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, que es el amor, con el poder material. Y algunos llegaron a creer, como probablemente Kirill, ahora ya ha llegado el reino de Dios. Ya ha llegado con esta rápida transformación, ya se ha instaurado en la tierra el reino de Dios, que es la iglesia. Ya sabéis que la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es sacramento del reino de Dios, pero no es el reino de Dios. Entonces, claro, ¿qué ocurre ahí? Que Antonio Abad, el del Marranillo, Antonio Abad oye una voz que dice: esto no tiene solución, huye al desierto. Huye al desierto porque hay una conversión sociológica y la iglesia se empodera con los mismos rasgos del imperio. Y el emperador ahora es Jesucristo. Bueno, estos huyen al desierto por eso. Y por eso empieza la espiritualidad del Oriente. Entonces, este tipo de iglesia imperialista, que somos nosotros, qué tal, incluso utilizando el poder político que favorezca el imperialismo de la iglesia, esto no se va en algunas mentes tan fácilmente como la de Kirill. Claro, en un país como Rusia, con deseos imperialistas, ocurrió lo mismo que ocurrió con Constantino. Constantino es el Putin de ahora y el Kirill es el patriarca, el papa o el que sea de aquella iglesia, que los dos poderes se juntan porque creen que los dos vienen de Dios. Eso es terrible. Eso es terrible, terrible. Pero eso ha ocurrido históricamente. Entonces, Daniel, tu pregunta me parece a mí al hilo de encontrar en esto. Es decir, unas personas religiosas no trabajadas interiormente confunden el poder de este mundo con el poder de Dios, como voluntad de Dios. Las guerras de religión, que han sido tan numerosas y han provocado tanto derramamiento de sangre, en el fondo tienen esta idea de fondo. En el fondo tiene. Esto claro que dificulta mucho el diálogo interreligioso. Claro que dificulta mucho. Por eso hay que pedir mucho por el Papa Francisco, porque sabéis que el Papa Francisco tiene bastantes enemigos dentro de la Iglesia. Porque lo consideran demasiado. Porque ¿qué hay? La mentalidad imperialista. De nosotros tenemos la verdad y esa verdad que no nos la quite nadie, como este señor que a mí, pobrecito, me agredió verbalmente de manera tan, tan llamativa, es que mi verdad es la única verdad y la defiendo con violencia. Claro. Ese es el mecanismo que hay de fondo, me parece a mí. Una imagen dura. Muy dura. Claro, una persona o una comunidad o que vive desde otro horizonte. Esto es escandaloso, escandaloso. Pero la religión tiene esos aspectos perversos. En definitiva, no es por desconocimiento ni por, sino simplemente por poder. Por poder, por poder. Pero el problema es esa inconsciencia del ego de creer que el poder civil, el poder político y el poder de Dios son la misma cosa. Pero Manuel, ¿tú crees que ese hombre se lo cree? Sí. Pues se lo cree, claro. Desde la inconsciencia sí, desde el ego sí se lo cree. Desde el ego sí, pero... Pero es que a lo mejor esa persona no... Esa persona debe estar formada, ¿no? Y saber... Se puede estar formado de aquí, pero no haber pasado aquí. Se puede estar formado de aquí, saber mucha teología de aquí. Claro, esto no sirve para nada. De aquí, porque la sabiduría no viene de aquí, la sabiduría viene de aquí. No, pues yo me quedaría en Málaga. Bueno, solamente una cosa. Solamente una cosa, mirad. Ya he visto que la librería Renacer, que es muy amiga vuestra, ha traído mis libros, cosa que me da un poco de pudor. Me da pudor, Pero bueno, mira, yo cuando fui leyendo Los Padres del Oriente Cristiano, me fui dando cuenta que coinciden mucho con esta técnica que me parece que yo en alguna otra ocasión he hablado, que es el eneagrama. Coinciden mucho, mucho, mucho, mucho. Las pasiones son las mismas, los pecados capitales son... Entonces yo escribí un libro sobre esto, Padre del Oriente Cristiano y Enneagrama. Entonces yo traía pues uno de regalo para la institución o para el centro o lo que sea. Lo traía pues uno de regalo. Ya está. Ahora me he llevado la sorpresa de que él haya traído allí. Venga, Águeda. Águeda, venga. Bueno, gracias a vosotros. Venga.